Comenzamos entonces un nuevo tiempo del Adviento. Es nuestra breve pero seguramente intensa preparación a la celebración de la Navidad. Y como suele ocurrir en este primer domingo del Adviento, todos los años la Palabra de Dios nos conecta con la venida del Hijo del Hombre al final de la historia. Esa es la esperanza de los cristianos, el encuentro definitivo con Dios. El Adviento nos habla de esto precisamente, y por ese mismo hecho, este tiempo es un tiempo difícil para todos, me incluyo claramente. Es un tiempo difícil de vivir, porque nuestro ánimo se conecta emotivamente con acontecimientos que nos están ocurriendo ahora o que nos van a ocurrir dentro de un poco. Y estamos alegres, y estamos ansiosos, estamos contentos, o quizás en un sentido inverso, estamos preocupados, tristes, angustiados. Nuestro ánimo pendula, sube y baja de acuerdo a la coyuntura que estemos atravesando, y esto es normal. Tenemos nuestros pies aquí en la tierra, nuestro corazón vibrando con lo que aquí y ahora nos pasa, y tiene que seguir siendo así. Emocionalmente nos conectamos con la vida en el estado en que se encuentra nuestra vida. Pero el Adviento nos quiere conectar en otro registro diferente de ánimo. No con lo que nos esté ocurriendo ahora. El Adviento quiere conectarnos con nuestra esperanza. Y la esperanza no es una emoción, no es un sentimiento vinculado de un modo inmediato a algún acontecimiento que está ocurriéndonos. La esperanza nos conecta con algo trascendente. Yo creo, y ustedes también seguramente, que como seres humanos, por tanto espirituales, podemos conectarnos con lo trascendente. Es verdad que la coyuntura diaria nos secuestra anímicamente y está súper contenta o muy preocupado por tal y cual cuestión de hoy, de mañana, de pasado. El día a día nos secuestra anímicamente, pero no somos solo seres emocionales que vibramos al ritmo de lo que nos ocurra. Hay una dimensión más profunda y más íntima, espiritual en nosotros, que puede conectarnos con nuestra esperanza. Digo, este es el desafío del Adviento, conectarnos con una esperanza, no con una expectativa. Porque cuando nosotros tenemos motivos para tener expectativas, se debe al hecho de que algo lindo y bueno nos va a ocurrir y entonces estamos esperándolo. Y entonces la vida a veces va ocurriéndonos y transcurriéndonos entre expectativas y desilusiones. Bueno, ahora cumplimos una ilusión, por lo menos a los que les gusta el tenis, ¿no? Se ganó la Copa Davis, gran expectativa, gran ilusión cumplida. Es un buen ejemplo para decir cómo las expectativas entonces cumplidas, cumpliéndose, nos dejan contentos. Las desilusiones nos entristecen, no digo las deportivas, sino las desilusiones de la vida. Pero aún atravesando este tipo de pendulación emocional, hay un registro del alma más profundo que atraviesa transversalmente nuestros bajones anímicos o nuestras euforias, y es la esperanza. A condición de que nos conectemos con el proyecto y los sueños de Dios sobre la historia y sobre nuestra vida personal, matrimonial, familiar, comunitaria. Digo esto porque uno de los grandes compañeros de la ruta del Adviento va a ser y es el profeta Isaías. El profeta Isaías es un hombre que Dios llama a cumplir una misión muy importante al lado del rey Ahaz, rey judío, en Jerusalén. ocho siglos y medio o siete siglos y medio antes de Cristo. ¿La coyuntura cuál es? Muy desfavorable para el rey. Acaz es un hombre noble, pertenece a la corte, y le va a decir a Acaz un mensaje de Dios. Acaz está amenazado por un doble riesgo, y cualquier decisión que tome como rey es mala. Está apretado, él y Jerusalén está sitiada por los reinos de Damasco y de Efraín, de Samaria, que han hecho una alianza para obligarlo al rey de Judá, a Acaz, a que se una a ellos, sometiéndose claramente a ellos. Y esa triple alianza entre estos tres reinos podrían eventualmente vencer a una gran amenaza que tenían en ese momento los tres reinos, que eran los asirios. Un reino el más poderoso en ese momento, un reino terrible y sanguinario. Y Acaz sabe perfectamente que si se une al reino de Damasco y de Samaria, va a tener que someter su poder. Pero que si es vencido por los asirios, también va a tener que someter su reinado al poder de los asirios. Así que no hay buenas noticias para este hombre. Y Isaías, en esa coyuntura, le lleva una buena noticia. Una doncella, una mujer embarazada, que va a dar a luz a un hijo y le pondrá Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Diciéndole a través de este mensaje que no se preocupe, que más allá de lo que ocurra en la coyuntura política, el reino de Judá, Jerusalén, en el largo plazo va a emerger y él va a tener un descendiente, el hijo de esta mujer que es su mujer, que está embarazada. Y entonces el texto que aparece hoy de Isaías tiene una visión, Isaías, de Jerusalén en un momento de victoria, un momento indeterminado, futurista, una visión futurista, una visión de paz, de reconciliación, de prosperidad, donde las armas se convertirán en podaderas, en hoces para cosechar la siembra. Esa visión será en un tiempo indeterminado futuro, pero en realidad la coyuntura viene muy mal. Y entonces Isaías quiere conectarlo a este rey con el plan de Dios, que va mucho más allá de cómo le vaya de un modo inmediato. Bueno, no será muy bien recibido Isaías, porque habla de cosas que no tienen que ver con la coyuntura. La Navidad es un intento, la próxima Navidad, digo, es un intento que la Iglesia hace para que nos conectemos no con el pasado, fundamentalmente, Jesús nació en Belén y todo esto, sino para que a través de esa conexión emocional, emotiva, en la fe, el pesebre, etcétera, podamos descubrir que estamos llamados a la vida eterna, a una dimensión tan trascendente y tan garantizada por Dios, que su proyecto, su sueño sobre nosotros es que vivamos para siempre. La esperanza entonces nos conecta no con nuestros logros. La esperanza no nos redime de nuestros fracasos. Tenemos que alegrarnos por nuestros logros, tenemos que llorar nuestros fracasos, pero no tenemos que desesperar con nuestros fracasos, nuestras pérdidas. Y no tenemos que agrandarnos en la vanidad, en la soberbia, en el egoísmo, con nuestros logros. Somos hombres y mujeres de la coyuntura, del logro y el fracaso, pero pertenecemos a una esperanza, no a un éxito y no a un fracaso. Que seas exitoso o que seas un fracasado es en algún punto una mentira. Porque el verdadero triunfo o el verdadero fracaso humano no está en que te vaya bien o que te vaya mal. El verdadero triunfo o fracaso está en si esperás algo más de la vida que lo que vos podés lograr. Y entonces la esperanza nos conecta, como digo, con el sueño de Dios sobre nosotros, lo que Él quiere para mí, y no quiere que me vaya bien ahora solamente, ni principalmente. Quiere vida eterna para mí. Vida plena significa vida eterna para mí. Y entonces, por supuesto que Dios se va a alegrar con mis pequeños, medianos o grandes logros. Por supuesto que Dios va a acompañarme en mis tristezas, por mis fracasos y pérdidas, por supuesto. Pero Él va a querer para mí vida plena. Y si me conecto entonces con esa esperanza de plenitud, entonces soy un hombre o una mujer espiritual. Y no solamente emocional, vibrando con lo inmediato, sino esperando lo definitivo, lo que perdura para la vida eterna, pero que comienza aquí y ahora. Hay dos maneras de conectarnos con los sueños y el proyecto de Dios. Hay dos modos concretos de conectarnos con nuestra esperanza, la esperanza a la cual Dios nos llama. El primer modo es el amor, la caridad, las obras de caridad. Que en el tiempo del Adviento podamos volver a creer en que soy un hombre o una mujer más generoso de lo que hasta ahora fui. Si yo no puedo esperar algo nuevo de mí como cura, como sacerdote, si yo como padre o esposo, madre o mujer o hijo, no puedo esperar nada nuevo, nada más generoso de mi parte, he perdido la esperanza. Vivo disfrutando o sufriendo la coyuntura, pero no tengo esperanza. La esperanza entonces significa que puedo esperar algo nuevo y bueno de mí, y esto se concreta fundamentalmente en pequeños gestos de caridad, de amor. Cada uno de nosotros tiene que discernir y buscar, a ver, ¿cuál es la obra de amor, de caridad que se me presenta para poder hacerla? Porque resulta que la Navidad no es el nacimiento y la presencia de Jesús en una imagen de yeso, en un pesebre. El rezar delante de un pesebre de yeso nos conecta efectivamente con la presencia de Jesús en un hermano, en el prójimo. Ahí está Él. Y lo que hicieron con uno de mis más pequeños hermanos, lo hicieron conmigo. Esperar al Señor que viene es darme cuenta que Él está en mi prójimo. Y si yo logré ser en este tiempo un poquito más generoso, más generosa, soy un hombre de esperanza. Estoy entonces atravesado por una esperanza de plenitud, y por eso, porque me encamino hacia una mayor plenitud de vida, doy pasos en esa dirección de un mayor amor, de una mayor sensibilidad, solidaridad con mis hermanos. Les propongo entonces que cada uno en este tiempo se conecte con esa esperanza trascendente. Hay algo que todavía no hice y puedo hacer. Hay alguien a quien no perdoné y puedo perdonar. Hay alguien a quien no ayudé y puedo ayudar. Hay alguien a quien no visité y puedo visitar. Y si se cumple ese gesto de amor, soy un hombre de esperanza. El segundo modo de conectarnos con la esperanza como sueño de Dios sobre mí es la oración. Porque la oración me sitúa a la escucha, no de lo que los diarios, la tele, las redes sociales me informan, o lo que en mi vida social me entero, mi vida familiar. En la oración me pongo a la escucha de algo inaudible, del punto de vista auditivo. Me pongo a la escucha de Dios, me pongo en su presencia. Y es difícil estar en la presencia de Dios, en silencio, y descubrir en ese silencio que tengo otra cosa de la cual ocuparme, además de la diaria de cada día, que me alegra o me entristece. Tengo que ocuparme de mí, como hombre o mujer de esperanza, tengo que ocuparme de los demás. Nuestras distracciones existenciales que nos hacen arruinar nuestra vida sacerdotal, matrimonial, familiar, porque nos distrajeron, esas distracciones nos han, alejado de lo esencial, se deben al hecho de que quizás nos falte una actitud más contemplativa, más conexión con lo esencial. Eso nos lo da la oración. Por eso también les propongo que, así como les sugerí, que todos hagamos un intento de preguntarnos qué gesto de caridad o de amor podemos cumplir en este tiempo para estrenar algo nuevo de mí. Soy un hombre de esperanza, puedo esperarlo. También intentemos darnos un espacio de silencio contemplativo a lo largo de la semana, un momentito, algo que, me desconectándome con la coyuntura cotidiana, me conecte con lo definitivo, con la mirada de Dios, con su palabra, con sus sueños sobre mi persona, con su amor, finalmente, sobre mí. Porque conectándome con ese amor, entonces me sentiré pleno, fuerte, consolado, reanimado, comprendido. La oración significa entonces ponernos en la mirada de un Dios que nos mira, nos escucha, también nos habla. Bueno, habrá que buscar cada uno en su lugar, haciendo el pool. A la vuelta del pool, a la ida, están todos los chicos adentro, ¿no? O oyendo en la combi al centro, o en el auto, o en casa, o en la misa cotidiana, o en la capilla de adoración. Cada uno tendrá que buscar un momento de conexión con ese Dios inaudible, sensiblemente inaudible, pero que solamente en el silencio de la escucha podemos percibirlo. Me parece que en los bancos les dejaron, que siempre lo hacemos al comenzar el Adviento, las fichas y las viromes para poder anotarse los que quieran en un turnito provisorio de adoración. Ustedes saben que en el verano, enero, febrero, se va mucha gente, muchos adoradores también de vacaciones. Y como la adoración no es un compromiso individual solamente, sino de la merced como comunidad, lo que hacemos es tratar de que la merced siga adorando en forma permanente y cubrir entonces en una quincena, en un mes, a aquellos que se van. Por eso les proponemos, como siempre hacemos en diciembre, bueno, fin de noviembre, que puedan, yo voy a hacer un silencio ahora, capaz que los chicos con un poquito de música nos pueden acompañar también. Les doy unos minutos para que, viendo la ficha, puedan decir: a ver, yo me quedo en enero, bueno, ok, voy al club, voy a la pileta, voy al campo, pero me quedo. Y entonces puedo tomar una hora de adoración en la primera quincena de enero, o de febrero, o en el mes de enero. Cuatro turnos serían 4 horas en el mes. Bueno, es como algo temporario, una especie de plan trabajar. Esto sería plan adorar por enero, o por febrero, o por una quincena. Y de ese modo, insisto, asumimos esta actitud a la cual me estoy refiriendo, la oración, que nos conecta entonces con el plan de Dios sobre nosotros. El Evangelio de hoy, termino con esto, nos dice: el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. En algún momento mi vida llegará a su destino definitivo. Y lo definitivo, lo trascendente, no entra en el registro de mis emociones cotidianas, sino en el registro de la esperanza. Y la esperanza se conecta cuando oro, también en la liturgia, claramente, no en la misa. Así que, bueno, les propongo poder ver si pueden cubrir algún turnito de adoración. Le dejamos este ratito, ahí tienen viromes, y mientras los chicos nos van a ayudar a cantar y rezar.